Señoras y señores, aquí está. Este es el ritmo. El Retromix 2 maravilloso. Rumbo al 2000. Que ni te gusta. He perdido yo mi amor y ahora estoy con mis amigos porque quiero olvidar la mujer que tanto quiero, la mujer que tanto amo. Yo no quiero recordarla, que me lastime el corazón. Mirna Cruz en Iquique. Cantinero, por favor, sírvame usted más licor. Cantinero, por favor, que la quiero olvidar. Cantinero, por favor, no, no la quiero recordar. Cantinero, por favor, sírvame otra copa más. Cantinero, por favor, sírvame usted más licor. Cantinero, por favor, despertar sobre mi cama con lágrimas, con el recuerdo de nuestras noches y tú no estás. La tristeza que llevo en el pecho, ese amor, y el miedo de que tú no regreses me hace llorar. Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti. Si no regresas, entre copas ahogaré este amor, ese amor. Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti. Si no regresas, entre copas ahogaré. De mi corazón, yo te enseñaré a querer. Tu corazoncito yo me robaré, en tu boquita te besaré. Linda chiquita de mi corazón, yo te enseñaré.